sometimes you got promoted, cause you might be moving up too fast. Yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify nothing, and low rate, low rate me. Yeah, yeah, yeah. Oh man, I'm the underdog. No, I can handle it. I'm the underdog. I'm the Buenas tardes y bienvenidos a La Azotea una semana más, y esta semana más especial que ninguna otra porque celebramos el programa número 20 de este programa de Radio ELA, la emisora libre de autogestionada de Madrid. Fíjese, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar al número 20 cuando empezamos en el primer programa poniendo Chimo Valle y Paco Pil? Pero bueno, gracias a vosotros que nos habéis seguido dando ilusión para hacer programas, pues aquí estamos, número 20 y los que quedan, espero. Y he llegado por los pelos corriendo porque he tenido la mala elección de salir tarde de casa y encima coger el autobús, que ha sido algo horrible porque a mí se me había pirado que era el tema de las navidades y tal, y estaba todo colapsado, todo el centro, y así un poco caos, pero aquí estamos. Y casualmente, cosas de los duendes de la radio, cuando hemos llegado estamos escuchando uno de nuestros primeros programas que hicimos de especial de sonidos ácidos en vinilo. Así que bueno, así que esto pinta bien. No os voy a dar mucho el tostón hoy, aunque sí advertiros de que he llegado con el tiempo justo y no me ha dado tiempo a preparar el orden de las canciones, y las estoy poniendo así un poco a ojo, pero eso sí, son buenos ritmos para bailar, así que quien no le mole el soul, el funky y todo esto que hace mover las caderas, pues no sé, pues ahí tenéis la puerta de la azotea abierta, luego no nos echéis la bronca. Aunque sí es cierto que deberíamos plantearnos hacer un especial de rock and roll o algo de eso, porque es que creo que no hemos puesto casi nada, vamos, algo así de rock y de heavy metal, pero deberíamos tirarle algún programa al rock and roll y al punk. A ver a quién engañamos para que nos ponga aquí unos temas. Y como algunos de los más antiguos seguidores de Bienvenidos a la Azotea, que llevamos ya 6 meses, que en abril cumplimos un año, pues como algunos habrán adivinado, este es el underdog de Sly and the Family Stone, la sintonía con la que empezamos los primeros programas. Así que yo creo ya que sin más dilación vamos a darle el funk, que es lo que toca. Una tarde de domingo a las 7, que ya no hay sol, hace frío y está la calle petada de gente. Pues tenemos que escuchar funky y soul, es lo que hay. We'll be right back.

Bueno, pues ya un poquito más tranquilo, ya me he sentado aquí a gusto y ya más relajado. Y bueno, pues ahora estamos escuchando Speedometer, una banda ya algo famosilla, podemos decir, dentro de lo que es el mundo del funky. Creo que son de España, además, y es lo que está sonando ahora de fondo. Y es de su álbum Digging Deeper. Y lo primero que hemos escuchado es Poets of Rhythm, que es Poetas del Ritmo, creo que son de Alemania, y con un bonito título de álbum que es Practice What You Preach. Algo así como, creo que es esto, ¿eh? Ya sabéis que yo inglés no piloto mucho, pero que quiere decir que practiques lo que predicas. Y es cierto, no hay mejor ejemplo que la práctica de lo que decimos o de nuestra manera de ver las cosas. Pero no siempre es fácil. Pero bueno, y seguimos aquí en Radio Ela, que antes nos ha dicho la dirección, que es www.radioela.org, que nos podéis escuchar ya por fin en el 100.0 de la FM, en el centro de Madrid, o en la página web tenemos un servicio de streaming. Y podéis escuchar otros programas de Bienvenidos a la Azotea, como no, en nuestro blog, en azoteaela.blogspot.com, y ahí están todos los programas, por si os estáis enganchando hoy de primeras y queréis escuchar más, pues ahí lo tenéis todo. Y poco más. Ah, bueno, sí, claro, cómo no. Pues hablar así un poquillo de toda la gente que ha venido aquí a la radio y que ha participado aquí en nuestra azotea, y agradecer un montón. Yo qué sé, pues desde John, que estuvo en el primer programa, Julito, que se ha currado un par de ellos de rap, pues no sé, la gente que ha venido a las entrevistas, Edu, que se nos fue a Murcia, pero que estuvo aquí en unos cuantos programas, Kimi, que ahora pues no está por aquí, pero bueno, ya le volveréis a escuchar por aquí seguro, aquí en Radio Ela. No sé, y otros tantos que a lo mejor me dejo por ahí. También la gente pues que nos escribe, pues, como Alberto esta semana nos escribía, que son tonterías, pero son lo que realmente motiva aquí a hacer los programas. Aparte de pasárselo bien, ver que gente se lo pasa bien con el programa que haces, pues mola bastante y motiva un montón. Y yo qué sé, pues la PTF de Murcia ahí, que tenemos conexión, con Mané ahí, todo un tío ahí muy majo. Y no sé, pues a la gente de Radio Ela ahí, que me enganchó hace un tiempecillo ya para que hiciese el programa, pues a todos ellos va dedicado este programa. Bueno, y por supuesto, ahí los primeros programillas de radio que empecé a escuchar ahí de Cani, pues el programa del señor Charlie Faber en Radio 3, Satélite 3, que os lo recomiendo, es la bomba, y algunas canciones que pongo aquí son de grupos que he descubierto en ese programa. Pues y La Rosa de los Vientos de Cebrián, yo que sé, y otros tantos. Que todo tiene su lógica y su camino, y ya ha habido mucha gente ahí que ha puesto su granito de arena porque lleguemos hoy al número 20. Así que tampoco voy a seguir dando mucho el tostón, y vamos a escuchar un temazo severo de la banda sonora de Treme, que os hablamos de ella hace un par de semanas, creo. Y una gran serie sobre el tema de Nueva Orleans después del Katrina, y orientado en un barrio de músicos de jazz de toda la vida. Así que vamos a escuchar un tema a la banda sonora, y agarraos porque después viene Desmond Dekker. Everybody, everybody, everybody, everybody. This is making music right here. Howdy had us on that bridge. So let's get it how we live. That's why we did what we did. When I lost my city, almost lost my mind. In and out of hotels, feel like I'm doing time. Please, Mr. Officer, don't shoot, cause I ain't eating theirs. I was stuck up on that roof, ain't trying to make an excuse, but they running from the truth. We know they blew them levers, man, but we ain't got no proof. Whatever they do, I can't turn my back. I was born righteous, so righteous where I'm at. Send them troops home, let daddy to San Iraq, and tell FEMA we gon' need more than 10 stacks. Wherever you at, same and all to the Cali, yo. One time, do it big for De Niro. H-Town all the way to the A. We appreciate the love, but my people can't stay. We the men's away. Más es por algo que has hecho. Las personas son así. El amor se marchita. Se marchita, Dios mío, qué idea tan deprimente. Yo tengo que hacerle una pregunta. No se vaya un momento. Oiga, con su mujer en la cama, ¿necesita ella algún tipo de estímulo artificial como marihuana? Nosotros usamos un vibrador grande en forma de huevo. ¿Un huevo vibrador? Claro. Le pregunto a un psicópata y me responde así. Inside now, all right. Bueno, pues aquí teníamos estos dos temazos, sin igual. El primero era, os lo he dicho, sí, de la banda sonora de Tremor, es cierto. Y el segundo es del señor Desmond Dekker and the Ace, un grupillo jamaicano. Y forma parte, bueno, el tema se llama I've Got the Blues, yo tengo el blues. Y es de un recopilatorio muy interesante que sacó Trojan, que es de música jamaicana de los años 60 y a Northern, pone por aquí, del norte, no sé muy bien qué será eso. Supongo que del norte de Jamaica o de más arriba de Jamaica, algo así. Y se llama Work Your Soul, trabaja tu alma o algo así. Y es de temas de entre 1966 y 1974. No sé, un discazo lo podéis encontrar fácil por ahí. No tiene pérdida, y que vamos a escuchar algún tema más a lo largo del programa. Y ahora, como he traído mucha música y quiero que entre toda, pues mejor que irme a mí, vamos a escuchar los dos siguientes temas. Get back, get back, your broken heart. Well, Miss Louise, why can't you see? Well, Miss Louise, this could never be. You're looking pretty good for a dinosaur, but don't you never come back around here no more. Oh, hey, hey. We'll be right back. pues aquí seguimos en el programa número 20. Bienvenidos a la azotea. Y bueno, es cierto que os prometí que íbamos a tener un invitado, pero al final no ha cuadrado para que viniese alguien a poner música y a celebrarlo con nosotros. Pero bueno, yo creo que con esta música que estamos poniendo hoy se compensa esa ausencia. Y seguro que en los próximos programas, bueno, seguro no, en los próximos programas vamos a tener invitados, alguna entrevistilla, creo, y otro de un chavalillo que va a venir a poner psicodelia turca. Así que bueno, ahí queda, vosotros veréis si lo escucháis o no. Y lo que escuchábamos ahora, el primer corte, ha sido Miss Lucy de los... De los California Honey Drops, de su álbum Soul Tube, una banda ya famosilla también, estadounidense, de muchísima calidad. Y luego hemos escuchado otro tema del recopilatorio de Work Your Soul, que se llamaba Here's Come That Feeling, de los Gilets, que habéis escuchado alguno seguro en uno de los discos de Scalariac, que empieza con el comienzo de esta canción y luego ellos ya meten la suya y tal. Yo es que lo descubrí un poquillo así, lo estaba escuchando el otro día y dije, esto me suena, y dije, coño, Scalariac, de esos tiempos mozos, que escuchábamos cosas de esas. Así que vamos a seguir en esta tónica y nos lo dice otro grande de la música jamaicana, como es Jimmy Cliff, con su tema Let's Dance. Left me for another guy, and I feel inside now like I'm gonna die. But I'll wait till tomorrow before I cry. Hey, let's dance, everybody, let's dance. Going down to the party, tell my friends it is. I said my baby's gone, gone, gone, gone. I got nothing to lose. If it takes all night, I'm a little bit blue. Hey, let's dance, everybody, let's dance. Well, I've done everything that a man could do, just to please and satisfy. But you're never ever gonna be a fool again for a girl with a roving eye. Hey, ah, you do much, baby. Let's go. Moving on. creation. Wow, wow, creation. And we don't bow down on nobody's ground. I love to hear them call my Indian ring the golden eagle. Why Magnolia, little red, white, and blue. Put them monogram hunters and we don't bow down on nobody's ground. I love to eat them for my Indian red. Now here come the spy boy, flag boy. Check out the crazy wild man. Wild Cinderella and we love our queen. Queen in the world. Big Chief Rudy of the Night Wall Hunters, Big Chief Monk Woodrow of the Golden Eagle, Big Chief Jake of the White Eagle, Big Chief Bowden Dallas of the Wild Magnolias, Big Chief Peter the Black Eagle, Chief Lil Charles of the White Cloud Hunters, Old Man George of the Yellow Jackets, Chief Town Cassidy of the Mohawk Hunters, Chief Larry Banner, the Golden Star Hunter, Young Gang Chief Victor of the Fire, yeah, yeah. Chief Donna Harris, Guardians of the Flame. Now I know y'all remember Big Chief Jolly of the Wild Chapatula, Big Chief Donna Brown of the Red, White, and Blue, Chief Happy Peanut of the Golden Blade, Little Walker, the Creole Wild West, yeah. We all here. Pues aquí teníamos este My Indian Red del Dr. John, todo un himno para los indios de Nueva Orleans, que yo tampoco sé mucho del tema, pero en la serie se refleja pues eso, que hay una colonia de indios en Nueva Orleans y que siguen manteniendo sus tradiciones y montan sus carnavales en la calle y no sé, es bastante curioso verlo y cómo existe ese enfrentamiento con la autoridad allí, como no gusta esa expresión de la calle, esa expresión espontánea y de una tradición de bastante tiempo y con mucha riqueza cultural, como hemos podido escuchar. Así que os recomendamos otra vez la serie. Y si queréis encontrar esta versión, es del Dr. John, no es muy difícil de encontrar, está accesible. Y dentro de la propia banda sonora de Treme, creo que hay hasta 3 versiones de esta canción, porque es todo un himno para ellos. Y parece increíble, pero estamos llegando al final y para mí han pasado como, no sé, 10 minutos, pero llevamos 43 y el reloj sigue corriendo que no para, no para. Es un maldito, no nos gusta aquí el reloj, siempre nos apura, aunque parece que nos van a caber todas las canciones y todavía tener que buscar alguna más para meter en el programa de hoy. Y vamos a seguir con estos ritmos y con otro grande de la música jamaicana, otra de las leyendas del rock steady, el señor Alton Ellis. Puede seguir. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. That's what I want. said everything is true, but what it don't get, I can't use. I need money. That's what I want. Otro hallazo de este que acabamos de escuchar, que nos cuesta no levantarnos de la silla, aunque estemos aquí en el estudio y tengamos que estar pendientes de los controles, cuesta un montón. Y os preguntaréis qué es. Pues es un tema de Barrett Strong y el tema se llama Money, That's What I Want. Money, eso es lo que yo quiero. No estoy muy de acuerdo con el señor Barrett Strong, pero tremendo temazo, que seguro que habéis bailado alguna vez porque es bastante mítico y a veces lo ponen en alguna sesión. Y antes escuchábamos, como decíamos, a Alton Ellis, que también, bueno, el tema este, el de Barrett Strong, forma parte del recopilatorio Work Your... Ah, no, este no. Este es de un recopilatorio de un The Very Best of Souls, como hay miles en la red. Y el tema de este sí, de Alton Ellis, forma parte del recopilatorio que decíamos antes de Trojan, Work Your Soul, y se llama Girl, I Got a Date, que creo que quiere decir, chica, yo tengo una cita. Tremendo tema de Alton Ellis, acompañado por The Flames. Y ya, pues, estamos llegando al final, nos quedan tres canciones nada más. Bueno, comentaros que se me estaba ocurriendo hacer una quedada ahora en Navidades, aprovechando que viene Kimi, que es un buen reclamo del programa Bienvenidos a la Azotea, hacer una quedada con toda la gente que os mola el programa. Pues podríamos quedar un día a tomar algo, yo qué sé, pues para celebrar que todos juntos hemos llegado al 20, y aunque a lo mejor solo vayamos Kim y yo, puede ser una buena idea, porque seguro que lo pasamos bien. Y ahora vamos a escuchar otro tema de la banda sonora de Treme, y se llama Oh Poo Bad Dog. Yo, yo, yo, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Well, I wanna tell you about Ooh Poo Bad Dog, my Ooh Poo Bad Dog. They call me the most. They call me the most. Yeah!

que es como barco nocturno hacia el Cairo o algo así. Y lo primero que hemos escuchado es de Trombone Shorty y lo podéis encontrar fácil. Es un tío ahí famosillo y se puede encontrar fácil, vamos. Y ya, pues, bueno, pues esta semana ya se ha terminado Bienvenidos a la Azotea. Hasta dentro de 15 días, dentro de 2 domingos, nos encontraremos aquí a las 7 de la tarde, como ya muchos sabéis, y como no, en Radio Vela. Y nada, bueno, decir que los cortes estos últimos que he puesto son de la película de Amanece, que no es poco, eso es, que no me salía. Que me insistió mucho mi amigo Gacho en verla y la vi el otro día y me moló bastante. Así que a él le dedico esos cortes y aunque es un cabronazo y no ha escuchado ningún programa. Que eso suele pasar, que los mejores amigos no escuchan los programas, pero bueno, no se les va a obligar, ¿qué se le va a hacer? Y no será porque no le he invitado, ¿eh? A que salga un especial de flamenco. Así que creo que lo mejor va a ser que le grabe este un CD, a ver si le convencemos y le tenemos una tarde aquí en la azotea. Y nos despedimos con un tema de Ricardo Rai, que descubrí a través de una sesión de uno de los de La Pollería, un programa de radio en Radio Vallecas, y que lo puso en el programa de Charlie Faber, en Satélite 3. Un tremendo disco, este de Ricardo Rai, de 1967, muy recomendable. Pues muchas gracias por estar al otro lado y espero que pronto podamos celebrar el aniversario y quién sabe hasta qué número de programas llegaremos. Por lo menos, seguro, yo creo que hasta 21. Así que tengáis buena semana, terminar bien lo que os queda de esta y que tengáis buena semana, la que viene ahora. Bienvenidas a la azotea en Radio Ela. Parecen una pareja muy feliz. Lo son, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cómo explicar eso? Es que soy poco profunda y algo vacía y no tengo ideas ni cosas interesantes que decir. Y yo soy exactamente igual. Ya veo. Vaya, es muy interesante. Así que han podido llegar a un acuerdo, ¿eh? ¿Así es? Sí. Bueno, muchas gracias por hablar conmigo. He was your guy. I nearly broke down and cried. But now that he said goodbye, I run to your side. I'll be yours tonight. Now you know he's gone. I said now you're all alone. You're all alone. Senorita, don't you cry. I will be your love tonight. Let no tears fall from your eyes. I need your love. I need your love. I need you every day. Yeah. Baby, dry your eyes. repetir.